en El Salvador. En El Salvador, la comunidad de Santa Marta y diversas organizaciones denunciaron el intento de la Fiscalía General de la República de anular el fallo que absolvió a varios líderes ambientalistas. La Fiscalía está solicitando que el proceso se repita en otro tribunal. Sería la tercera vez que estos líderes ambientalistas enfrentan un juicio. El pasado 2 de febrero, el Tribunal de Sentencia de San Vicente entregó por escrito el fallo que los declaró inocentes de los supuestos delitos de asesinato y asociaciones ilícitas vinculados a un hecho que ocurrió durante la Guerra Civil Salvadoreña. Familiares y organizaciones sociales consideran que repetir este juicio solo prolonga la criminalización y mantiene la incertidumbre sobre personas que ya fueron absueltas. Desde El Salvador, la información con Kevin Muñoz, desde Radio Yesuca. La comunidad Santa Marta rechaza el nuevo intento de la Fiscalía General de la República de anular la absolución de los líderes ambientalistas y querer repetir el juicio cuando ya fueron declarados inocentes. Además, la comunidad solicita a la Cámara Penal de San Vicente eliminar la responsabilidad civil que los jueces de sentencia establecieron contra algunos de los procesados, a pesar de haber sido absueltos penalmente. Peter Natarén señaló que la Fiscalía busca una apelación de todo el fallo y que la vista pública se repita en otro tribunal y no en el de San Vicente. Bueno, el proceso está ahorita en los tiempos para contraargumentar. Por ejemplo, la Fiscalía tiene una apelación contra todo el fallo. La Fiscalía no está pidiendo revisión de parte del fallo, sino que contra todo y que se repita en otro tribunal, no en el de San Vicente. Es lo que la Fiscalía pide. En el caso de la defensa, tiene una apelación específicamente en la condena civil. En abstracto, que la defensa ha presentado este recurso pidiendo a la Cámara de San Vicente, de lo penal, que revise y que elimine esa condena en abstracto, porque no tiene lógica ni coherencia jurídica en cuanto por qué vas a condenar a los imputados, en este caso, por la vía civil cuando no han sido condenados por la vía penal. Entonces no tiene mucho sentido. Santa Marta y otras organizaciones hacen un llamado a la Cámara Penal de San Vicente a actuar apegada al derecho, ratificando la absolución penal y anulando la responsabilidad civil. El abogado Luis Rivera señaló que las apelaciones de Fiscalía para anular la absolución y de Santa Marta sobre eliminar la responsabilidad civil de los ambientalistas se presentaron el viernes 13 de febrero. Indicó que la Cámara Penal no tiene un plazo para resolver, por lo que se podría dilatar en el tiempo como ha sucedido con otros tribunales. Es decir, hay una resolución, ¿verdad? Existe la sentencia que los absuelve, esta como las demás, ¿verdad? Anteriormente, pero no ha quedado en firme justamente por la apelación que ha hecho la Fiscalía. Eso significa que la Cámara podría encontrar elementos a partir de la justificación que haya presentado la Fiscalía en apelación para poder anular algún elemento o mandar a reproducir nuevamente el juicio como lo hizo ya anteriormente, ¿verdad? Mientras no haya una resolución en firme, todavía el proceso, lamentablemente, sigue abierto. Rivera señaló que hay problemas en la legislación interna del país, pues no hay un límite de veces que Fiscalía pueda apelar, lo que califica como una deficiencia en el sistema. En este caso, señaló que existe una persecución política contra los ambientalistas, y al tener la Fiscalía la puerta abierta para apelar las veces que quiera, mantiene en el limbo la certeza jurídica de los líderes de Santa Marta. Los ambientalistas también rechazan que se esté reactivando la minería metálica en el país, pues el pasado 30 de enero, el gobierno salvadoreño firmó un acuerdo comercial con la administración de Donald Trump para facilitar la extracción de materiales críticos y tierras raras. Desde Radio Yesuca en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Kevin Muñoz.